los gatos del río Darro. Hasta hace unos años, en las claras aguas de este río y justo cuando discurre por la carrera del Darro, además de gatos, había patos. No muchos. Solo unas cuantas parejas que hacían sus nidos y criaban en las zarzas y cañas de las riberas y no lejos de donde vivían los gatos. Y era una delicia verlos cuando estaban en sus nidos y luego cuando ya los polluelos iban en manada detrás de los padres por entre la hierba y las aguas. En pequeñas cuadrillas, surcaban la corriente de un lado a otro del río, se camuflaban por entre las zarzas o se encaramaban en lo alto de los padres cuando estos se paraban a tomar el sol. Los graciosos patitos, siempre vigilados por los padres, eran la distracción y el regocijo de muchas de las personas que por este lugar pasaban. El rincón donde vivían estos patos padre y los pequeñuelos era exactamente entre el puente Cabrera y la iglesia de Santa Ana. Pero un día, nadie supo cómo ni por qué, estas divertidas aves acuáticas desaparecieron del río Darro. Algunos vecinos comentaban que no, que los del ayuntamiento dicen que van a dejarlos libres en el río Genil, cerca del puente romano. Pues el sitio de los patos aquí en Granada siempre ha sido en este río Darro y a los pies de la Alhambra. Estas cosas se comentaban mientras también decían que los patitos y sus padres habían sido comidos por los gatos. No creían esto algunas personas, pero la realidad fue que los patos del río Darro, a partir de aquellos días, nunca más se han visto por ahí. Sí a los gatos que, negros, blancos, naranja, grises y en otros colores, se refugiaban justo bajo el puente Cabrera. Aquí solo durante el día y, en especial, al caer las tardes porque por las noches se les veía saltar por las ruinas del puente del Cadí y luego perderse por entre el bosque en esta umbría de la Alhambra. Pero siempre al caer las tardes, desde aquellos días de la desaparición de los patos, se les vía formando grupos, algunos acostados y otros lavándose la cara, cerca de las aguas del río, bastante próximo al puente. Y esto era porque algunas personas, por encima del muro le echaban comida. No abundante ni buena, pero sí lo suficiente para que los gatos no se marcharan de este rincón de Granada. Y al igual que con los patos, por aquellos días y hasta hoy, eran y son la curiosidad y el interés fotográfico de los turistas. Un hombre mayor que vivía no lejos de este río y frente a la Alhambra, cada tarde daba su paseo por la carrera del Darro y siempre al pasar, se paraba un momento a saludar a estos gatos y a comprobar qué hacían y cuántos habían venido nuevos o cuántos faltaban. Alguna vez les hizo fotos y en otras ocasiones, hasta le sacó un vídeo saltando la corriente por las mismas piedras que tiempo atrás habían utilizado los patos. Cuando los inviernos eran muy lluviosos, ni los de un lado del río ni los otros podían saltar la corriente. Por eso, algunos de estos gatos En más de una ocasión los vio por completo empapados o encaramados en las ramas y troncos de los árboles y arbustos que por ahí crecen. Y un día, cuando este hombre mayor se había parado, como tantas otras veces, a saludar y ver cómo estaba el grupo de gatos, descubrió algo nuevo. Una mujer también mayor, delgada, de pelo rubio y ojos azules, se acercó al puente con unas cajas de cartón en sus manos. Al verla, los gatos, enseguida todos se pusieron cerca del muro y mirando para arriba. De la caja, la mujer sacó trozos de plástico transparente donde previamente había puesto comida para gatos. Soltó estos plásticos, cayeron cerca de las aguas entre la hierba y ahí se amontonaron rápidos todos los gatos. Se acercó a ella el hombre mayor y le preguntó: ¿son tuyos estos gatos? Todos son callejeros, pero me da pena que nadie les eche de comer. Yo soy extranjera y en mi país nos gustan mucho los gatos. Ahora estoy jubilada y esto es mi única diversión y gasto. Al día siguiente y al otro, de nuevo la vio echándole de comer a los gatos. Y la siguió viendo a lo largo de varios meses y durante varios años. Pero una tarde de verano, al pararse para ver cómo estaban y de qué modo vivían los gatos, descubrió que ya la mujer mayor no les traía comida. Se dijo: quizá haya enfermado y vuelva por aquí en cuanto mejore. Pero no volvió de nuevo por el puente y sí los gatos. Algunos se murieron, no sabía él si de viejo o por falta de comida. Otros desaparecieron y los que aún quedaban, en cuanto alguien se asomaba al río, maullaban pidiendo comida. Por el lugar, seguía el hombre mayor dando sus paseos, lamentándose ahora que, lo mismo que un día desaparecieron los patos, los gatos del río Darro también desaparecían. Se decía cada vez que por aquí pasaba: será ley de vida. Nada nunca dura para siempre y la mujer que les traía comida cada día ya estaba muy mayor. Su misión era pasajera y esto lo entiendo. Pero una tarde de verano, ya pasados casi 2 años sin verla, después de pararse un momento en el puente y descubrir que solo había 2 gatos muy esqueléticos, continuó sus pasos carrera del Darro arriba. Y al llegar a la iglesia de San Pedro, se paró un momento precisamente a observar un misterioso gato negro que por ahí había visto varias veces. Y estaba parado junto a las rejas de la puerta de la iglesia cuando, al dar media vuelta para seguir, se la encontró. Subía por la calle con una pequeña mochila como tantas otras veces en otras ocasiones y al verla, el corazón le dio un vuelco. La había echado mucho de menos y por eso le preocupaba su ausencia y abandono de los gatos. La saludó y enseguida le preguntó: ¿por qué ahora no le llevas comida a los gatos del río como hacías antes? Y algo triste y con su peculiar acento extranjero, la mujer mayor dijo: Las autoridades me tomaron los datos dos veces y en la última ocasión me dijeron que si volvía a llevarle comida, la próxima vez tendría problemas. Y es una pena porque sé que están abandonados, que muchos han desaparecido y otros se están muriendo solos y sin alimento. Thank you.